vida. Muy buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidos a un programa más de La Osa Perdida en Darwinia Radio Bike. Ya sabéis que nos podéis escuchar, aparte de aquí en Darwinia Radio Bike, también en el 107.3 FM de la radio comunitaria Onda Color de Málaga y en el 107.1 FM de Radio Almaina de Granada. En La Osa aún no se nos ha pasado la resaca del 8M y os traemos un programa en el que las protagonistas vuelven a ser las mujeres. Pero es que, como os dijimos en nuestro primer programa también, y gracias al estudio de Estela Díaz Carmona sobre las activistas de liberación animal en España, un 71% de estas activistas son mujeres. Esta noche hablaremos con tres fantásticas mujeres que utilizan el arte del dibujo y el collage para ilustrar todo lo que rodea los derechos de los animales. Ellas son Lara y Helmo de La Chica de la Cinta, Ana Lorente de Tijeras y Poemas y Cristina Sabaite. Ya sabéis que La Osa Perdida está en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Gmail e iVoox. Además, hoy estrenamos lista de Spotify, así que no dudéis en pasaros por nuestras múltiples casas de la red. Durante esta hora os acompañaremos, como siempre, Alex Gavanza en los mandos y en este micro que os habla, Ruth Montiel Arias. Amigas, amigos, comenzamos La Osa Perdida. I used to slash myself. La creación de una imagen comienza por interrogar a las apariencias y por hacer ciertas marcas. Todos los artistas descubren que dibujar, cuando se trata de una actividad compulsiva, es un proceso recíproco. Dibujar no es solo medir y disponer en el papel, sino que también es recibir. Cuando la intensidad del mirar alcanza cierto grado, uno se da cuenta de que una energía igualmente intensa avanza hacia él en apariencia de lo que sea que esté escudriñando. Con este texto de John Bergen queremos dar la bienvenida a Lara Ingelmo de La Chica de la Cinta. Muy buenas noches, Lara, y bienvenida Hola. A nuestra casa. Hola, muchas gracias por invitarme. Un placer que lo sepas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Estás cómoda? Sí. Vale, perfecto. Haciéndome un poquito hincapié en lo que justo en las palabras con las que queríamos presentarte, ¿cuánto te ha dado a ti el dibujo? Cuéntanos. Pues para mí el dibujo me ha dado mucho, mucho. Es para mí mi forma de expresarme lo que siento sobre temas que no expresaría hablando con la gente o en alguna conversación. Uh-huh. Para mí es una forma de comunicar. Dicen además sobre todo en general de los artistas, ¿no? Y los artistas. Y con esto hablo también, meto a los músicos también dentro de esta designación, ¿no? Que muchas veces nuestras herramientas son como una extensión de nosotras mismas, ¿no? ¿Te pasa lo mismo, Lara? Sí, yo creo que para mí es, o sea, lo que yo expreso con mis ilustraciones también influye, vuelve como si fuese otra vez a mí. Cómo ves las cosas después de dibujarlas, o cómo tú expresas un sentimiento y luego después pues ese sentimiento madura y lo ves de otra forma después de hacer la ilustración o lo que hayas hecho. Tengo que decirte además que por casualidades de la vida compartimos centro de enseñanza, ya que he visto, ¿no?, cuando estaba viendo un poco tu currículum, que hemos estudiado además en el mismo centro, en el Pablo Picasso. Y además tengo que decir a su favor que han salido grandes profesionales de esa escuela. No sé si será además que como que está pegada al mar, para la gente que nos escucha y no sabe qué es este centro, ¿no? Lo tenemos justo pegadito al mar y bueno, creo que eso a lo mejor puede generar algo especial en él, ¿no? Cuéntanos, Lara, ¿qué es La Chica de la Cinta? Pues La Chica de la Cinta es un proyecto personal que empecé después de un tiempo a acabar de ilustración, justo en la Pablo Picasso. Decidí uh-huh. que con esas enseñanzas podía hacer algo uh-huh. y decidí hacer este proyecto, y fue evolucionando a medida que yo fui evolucionando. Uh-huh. La verdad es que al principio empecé hacerlo, me encargaron un proyecto, un diseño, un cartel antitaurino uh-huh. y bueno, documentándome sobre eso, pues empecé a darle forma a ese mundo animal y bueno, hasta ahora. Uh-huh. Además, reza en tu web que no eres la única que conforma a La Chica de la Cinta, ¿verdad? ¿Puede ser? No, no, la verdad es que La Chica de la Cinta empezó justo cuando adoptamos a Pepito Piscinas uh-huh. y fue cuando empezó todo y después de beber tantas acuarelas y de todo, pues ella se formó parte del proyecto. Uh-huh. Para esas personas que nos están escuchando ahora, cuéntanos quién es Pepito Piscinas, Lara. Pues Pepito Piscinas es un gato que rescató mi hermana. Es un gato negro y bueno, con todas las connotaciones negativas que están asociadas a los gatos negros, desgraciadamente, uh-huh. pues no sé, él también se convirtió en una parte importante del proyecto uh-huh. y ayuda también a lo que es ayudar a esa empatía de que los gatos negros no es algo negativo ni nada, y también me ayuda a mí a empatizar con los animales. Me volví vegetariana con él y fuimos evolucionando juntos. Él me ayuda a ver esa parte de los animales que desconocía y bueno, a volver y también a pasar más tiempo juntos y conocernos y ver qué es su personalidad uh-huh. y de todo. Claro, claro, tengo que decirte, además, yo no sé si sabes de esto, Lara, pero últimamente esa fama que comentas se ha transformado. De hecho, el año pasado, bueno, en mi caso, más en Galicia nos pasa mucho, se nos cruzan muchísimos gatos, además en la temporada de verano, delante de las carreteras, y también se cruzó delante de nuestro coche a Tosha, que es nuestra nueva miembro de la familia, una gata negra, y de hecho cuando la llevé a la veterinaria, que salió adelante gracias al Cosmos, Resulta que me decían que justo ahora las gatas, además si eran hembras, que además es como que parece que es peor si son hembras, pero que ahora, sobre todo por lo menos en Galicia, decían que si son hembras y son negras, las aprecian más y las quieren más que si pues, no son. Así que... La verdad es que desconocía esto, así que sí. Cuando al principio cuando lo adoptamos y lo llevamos al veterinario y eso, mucha gente me decía que el tener un gato negro, que la gente lo asociaba a mala suerte, y yo dejaba... sean cosas así de alguna persona, pero no. Me ha pasado de llevarlo y la gente puede decir, ay, que es un gato negro, qué mala suerte. Y yo, pues, no, ya. O sea, no entendía esto. Ya. Pero no sabía pues qué cambio. Ahora, por lo visto, ya tenemos, ya se aprecia un poquito más. Los animales, también vemos que Lara son grandes protagonistas en tus trabajos. Realmente, comentabas ahora, ese origen, ¿no?, de cuando empiezas a dibujar, pero realmente, ¿cuándo comienzas a utilizar lo que son tus herramientas en la causa animal propiamente? ¿Y por qué, además? Pues la verdad es que creo que fue cuando fui informándome sobre el movimiento animalista, fui cambiando mis hábitos alimenticios y mi estilo de vida, pues vi como que estudié que los animales no eran lo que nos habían educado, que los chimpancés eran muy inteligentes, que incluso los cerdos eran mucho más inteligentes que los delfines, que pues te habían educado de otra forma, y a partir de ahí vi como que éramos iguales y muchas veces representamos el amor entre personas y que también los animales sienten ese amor, y es una forma de representarles y relacionar un poco pues esas dos, antiespecismo y esa lucha animalista también. Quizás no quitarle el protagonismo a las personas para que los animales fuesen partícipes de ello, y darles esa connotación. Además, sí es verdad que todo lo que es de tu creación animalaria, no solo he visto que se queda en el papel propiamente, ¿no?, sino que también lo llevas a otros materiales. Cuéntanos. ¿Cómo das ese paso y por qué te lleva, ¿no?, a explorar y a seguir materializándolo de otras maneras distintas que el propio papel? Sí, pues al principio hacía láminas y bueno, las ilustraciones se quedaban así en el papel, pero luego vi que podía, con los avances de la tecnología, vi que podía estamparlos en tela y que no había un incremento muy grande, y mi madre me podía ayudar a coserlos, que es la que los cose. Entonces nada, pues decidimos dar ese salto a la tela, y luego después, documentándome y siguiendo a otros activistas, vi como el plástico era algo que perjudicaba a los animales, y decidí dar un paso más y hacer una línea ecológica donde los animales que sufren este problema por los plásticos, pues se los participe, y que mi desarrollo personal se fuese reflejado en lo que es el proyecto, que fuese evolucionando conmigo. Y bueno, eso es lo último que hice, que es la línea ecológica para reflejar este problema con el uso de plásticos. Sí, tengo que decir, además, matizo lo que comentas, porque muy gratamente, además, lo hablamos en su momento con las compañeras de Reinas y Repollo, ¿no? Como si estáis teniendo, ¿no?, una conciencia muy fuerte también con la utilización del plástico, pero no solo a un nivel medioambiental, propiamente, porque mucha gente cree que es así, sino por el tema animal, ¿no? Y realmente me parece, vamos, me encanta oírte decir esto, ¿no? Además, ¿crees también que el uso del textil sigue siendo un espacio para mandar mensajes? Sí, yo creo que el textil es otra forma de mandar un mensaje. Yo, por ejemplo, justo empecé por la línea ecológica, cuando empecé a seguirlas a ellas, con el movimiento de cero plásticos, y también otros proyectos sobre textil, que era un proyecto Pieta, donde reclusos pues hacían sus ilustraciones, las estampaban en camisetas y ganaban un dinero, y aparte tenían un trabajo con ello. Y podían salir del centro penitenciario luego con una formación. Y la verdad que, viendo diferentes proyectos, pues sí que vi que el textil no es solo para estampar, también puede ser para llevar mensajes. Claro. ¿Estás viendo que funcione de manera positiva o tú te sientes a gusto con él o crees que es una línea en la que vas a seguir investigando? Sí, creo que sí, de momento, o sea, saqué la línea de unos monederos, pero sí que tenía pensado llevarlo un poco más a envase, sustituir el plástico que usamos en envases como bolsitas o eso para llevar la merienda y demás, uh-huh, por textil, donde vayan las ilustraciones. Yo no sé, Lara, si, bueno, me imagino que tú lo percibirás además a través de tu trabajo, pero ¿sientes que cada vez más personas conecten con la causa animal a través del mundo de la ilustración? Porque, claro, trabajos como el tuyo, ¿no?, y muchas compañeras cada vez están más presentes. Bueno, también es verdad que a lo mejor aquí no soy objetiva porque lo hemos matizado muchas veces, estamos al final todas conectadas a través de ese gran mundo virtual, pero tú desde fuera, me refiero a, evidentemente como generadora, ¿no?, de este trabajo, ¿tú percibes que haya personas que conecten, que lleguen a ti, que bueno, pues que empiecen y te pregunten? O ¿tú eso lo percibes, Lara? Sí, yo creo que sí, que es una forma de llegar a la gente y creo que esa gente también, o sea, lo que nosotros generamos, las imágenes y también los textos, porque muchas veces apoyamos las imágenes con textos para, uh-huh, influir a la gente con datos o documentales. Uh-huh. Creo que eso influye en la forma del estilo de vida que va modificándose. También hay gente que a veces cuelgas recetas o algo y la gente pues te pregunta y creo que sí, que la gente va cambiando. Uh-huh. Igual que, y también por ejemplo con medios como El Caballo de Nietzsche y esto que, uh-huh, promocionan a las ilustradoras, pues ese mensaje también llega mucho más. Claro, claro. Nos comentabas ahora mismo todo el tema de la línea textil. ¿Es, digamos que estos son tus últimos trabajos o tus futuros trabajos o estás en algún proyecto específico, Lara? Pues la verdad es que acabé hace poco la carrera de diseño gráfico y sí que uno de los proyectos que quería hacer era publicar el libro, buscar alguna editorial que se interesase por publicar el libro que saqué del proyecto. Uh-huh. Es un libro de actividades para diseñadores gráficos. Uh-huh. Esa es una de mis ideas y que espero que salga a la luz. Y luego también una exposición sobre los animales en peligro de extinción, uh-huh, o los que ya han desaparecido, para influenciar sobre nuestras conductas que afectan a los animales. Muchas veces pensamos que solo afectan a nosotros, que no pasa nada, uh-huh, por tirar una colilla o usar pieles, pero es que ese animal acaba desapareciendo y el sufrimiento que esto provoca. Bueno, pues nada, Lara, vamos a desear que salga, que pueda salir para adelante esa exposición y que tus lápices sigan transmitiendo lo que son los derechos de los animales a través del mundo de la ilustración, Lara. Así que muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotras en La Osa. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Con cada ojeada el dibujo recoge una pequeña prueba, pero este consiste en la reunión de pruebas aportadas por muchas ojeadas. Por un lado, no hay una visión en la naturaleza tan inalterable como la que ofrece un dibujo o una pintura. Por otro lado, la inalterabilidad de un dibujo está formada por la unión de tantos instantes que pasa a constituir una totalidad más que un fragmento. La imagen estática de un dibujo o una pintura es el resultado de la oposición de dos procesos dinámicos. La unión se opone a la desaparición. Si en razón de la comodidad que nos brinda cierto esquematismo aceptamos la metáfora del tiempo como una corriente, un río, en ese caso el acto de dibujar, al ir contracorriente, alcanza la inmovilidad. Muy buenas noches, Cristina, y bienvenida a La Osa Perdida. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quería hacer una entrada con Berger otra vez. Creo que esta noche me estoy aprovechando un poquito de sus reflexiones sobre el dibujo. Y bueno, él nos comentaba, él decía, ¿no?, a través de estas palabras, que la unión de los instantes en el proceso del dibujo como posición de la desaparición, pero podríamos decir, Cristina, ¿que tus dibujos se oponen a la desaparición de los animales que ilustras? Pues sí, podríamos decir así, porque como ilustradora yo creo mundos, y en esos mundos que son creados por mí siempre están los animales. Entonces a veces están solos, a veces están acompañados de los humanos, a veces dibujo animales con rasgos humanos y viceversa. Y mi intención es siempre, pues, no separar a los animales del mundo humano, sino acercarlos. Entonces, yo creo que en la sociedad en la que vivimos, pues, nuestro trato con los animales se ha perdido, se ha deshumanizado, y de alguna manera, pues, quiero hacer, ¿no?, dejar constancia que existen, y no solamente que existen, pero cómo los tratamos y cómo están, dónde están. Entonces, también, bueno, pues excluimos a los animales, muchas veces están encerrados, escondidos, apartados de su hábitat, y pues mi labor como artista es traerlos de vuelta. Y bueno, invitar un poco a conocerlos, a mirarlos, y sobre todo ese diálogo que podemos tener, pues, con nosotros mismos y con ellos. Y bueno, también por un lado en mis ilustraciones intento mostrar la belleza, la inocencia, la ternura, que como son rasgos con los que yo misma veo los animales. Y por otro lado también quiero, pues, mostrar un poco animales humanizados, porque yo me dedico a la ilustración infantil, entonces considero que dotar de rasgos humanos a los animales, sobre todo para niños, pues les acerca más hacia la empatía, ¿no? Que entiendan que los animales no son tan distintos a nosotros. Claro. Y entonces, cuando ilustro libros siempre intento meter animales de personajes, aunque no me exija, ¿no?, el texto. Y sé que así, pues, perdurarán, sobre todo si es en formato de libro, pues estarán ahí años. Claro. Y también, pues, no solamente mostrar animales que solemos ver, que son gatos, perros, ¿no?, pájaros que vemos, pero también los animales invisibles que muchos ni conocemos, que son cerdos, vacas, un pulpo, por ejemplo, peces. Entonces, pues, acercar también a esos animales, pues, al humano, ¿no?, al humano que ve esa ilustración, y darles así visibilidad. Hemos visto que, además, Cristina, tu currículum es muy extenso y has realizado ilustraciones, como bien dices, tanto para editorial, textil, cartelería, pero nos gustaría que nos hablaras más sobre tu trabajo, que está vinculado a distintas organizaciones, además, que luchan por los derechos de los animales. Cuéntanos un poquito sobre él. Sí, yo he trabajado y sigo trabajando con organizaciones de derechos animales. Podría mencionar algunos, aunque seguro que me dejo también unos cuantos, que podría ser Igualdad Animal, Santuario Bacalora, Santuario León Vegano, el hogar, uh-huh. diferentes refugios, Vegan Freedom Project, Filming for Liberation, Toronto Pig Safe, Zoo 21, Events for Animals, entre otros. Uh-huh. Entonces, mi trabajo como ilustradora tiene como dos partes, ¿no? Por una parte, a veces se me pide como una ilustración exclusiva para uh-huh. algún proyecto, uh-huh. Que puede ser logotipo, cartel, alguna imagen que se necesita pues para transmitir algún mensaje. Uh-huh. Y por otra parte, que es lo que me pide muchísimo, es donar ilustraciones que ya tengo hechas, ilustraciones animalistas. Uh-huh. Y como mi estilo es positivo, naive, colorista, infantil, entonces ese tipo de trabajos pues combinan muy bien pues con organizaciones que quieren dar mensaje positivo, claro. ¿no? Que quieren transmitir al público, por ejemplo, sobre todo los santuarios, que uh-huh. realmente lo que hacen es salvar a animales y uh-huh. mostrarlos sí. bien, ¿no? Uh-huh. Contentos, sanos, disfrutando. Entonces uh-huh. mi imagen se ajusta muy bien a esa idea. Sí. Uh-huh. Y también pues cuando se requiere de logotipos también pues positivos, ¿no? Pues que generen ternura, pues también se me contacta. Uh-huh. Y pues actualmente un proyecto que me gusta mucho y que llevo en el 13 años uh-huh. más o menos, es un proyecto que se llama Art for Compassion Project, que, uh-huh. que reúne a muchos artistas que son veganos y animalistas de todo el mundo. Uh-huh. Y lo que hacemos es crear obras y pues hacer diferentes proyectos, por ejemplo, que puede ser pues postales, sacar un calendario, hacer exposiciones uh-huh. y todo lo que recaudamos pues dedicamos a alguna organización que elegimos entre todos. Mm, qué bonito. Mm. Por lo cual imagino, evidentemente, Cristina, que verás cómo la ilustración es una herramienta también poderosa para hablar sobre los derechos animales, ¿no? Mm. Sí. Sí, la verdad que es muy poderosa. Y yo cuando me hice vegana, ¿no? Conocí un poco la realidad que viven los animales. Uh-huh. Estuve como 2 años haciendo activismo en la calle y con el tiempo he entendido que mi verdadero lugar es ilustrar realmente para los animales, porque creo que cada uno tenemos pues nuestros talentos uh-huh. y bueno, somos buenas en algo o pensamos que somos buenas. Uh-huh. Y creo que pues podemos dedicar ese tiempo pues a hacer lo que tiene mejor impacto, ¿no? En, claro. en el movimiento. Entonces yo uso la ilustración con causas sociales, ¿no? Hablo de temas de derechos humanos, animales, uh-huh. feminismo, otros temas que me importan. Claro. Entonces es un arma muy poderoso porque la ilustración nos conecta con nuestro lado más infantil y sensible. Uh-huh. Y viendo ilustraciones, pues muchas veces lo que prevalece es la emoción, no razonamos. Claro. Simplemente miramos, nos conecta con el corazón, ¿no? Con los sentimientos. Y podríamos hablar de derechos de los animales desde la razón, desde la ética, que es uh-huh. un camino muy válido, uh-huh. pero mi camino sería pues hablar desde los sentimientos, la empatía que crea la propia imagen. Uh-huh. Y pues cuando vemos una ilustración, este lado racional que todos tenemos y con el que pues nos movemos día a día, uh-huh. se afloja un poquito y pues conectamos con la parte sintiente, que es donde surge la ternura, la empatía y pues incluso podemos emocionarnos viendo alguna imagen. Uh-huh. Y ya después, cuando lo vemos y si nos emociona, pues viene el pensamiento racional, ¿no? Decimos, ¿por qué siento eso? Entonces, si siento eso, si por ejemplo me pongo triste viendo una ilustración, uh-huh. es que tendría que hacer algo, ¿no? Tendría que cambiar algo a mi vida, en uh-huh. mi vida. Uh-huh. Y también, bueno, pues yo creo que también lo bueno de la ilustración o del arte en general es uh-huh. que podemos comunicarnos con las personas desde un lugar seguro, que Yo no estoy culpando a la persona, no la ataco, no estamos enfrentados ni enfadados. Entonces yo simplemente muestro una realidad y pues la persona si quiere reflexiona. Claro. Y claro. También, bueno, a veces si pues le añades, como yo muchas veces hago algún poema o texto, pues este mensaje es más, más fuerte, ¿no? Y bueno, haciendo este trabajo, pues me siento útil para expresar mis ideas. Claro. Además, precisamente comentabas, ¿no?, que además tu estilo, ¿no?, puede llevar a ese punto naïf, porque apelas también apelas, ¿no?, a un público infantil. Y me imagino que ahí sí también notarás, ¿no?, cómo esa empatía que tú también manifestabas hace un momento sigue de momento estando presente, ¿no?, además en el público, al público al que tú vas dirigido, ¿no? Me imagino que los niños y las niñas sí entienden esas ilustraciones que tú les planteas, ¿no? Sí, sobre todo los niños que son como menos estropeados, ¿no?, digamos, por la sociedad. Entonces sí, ellos entienden y les hace gracia, pues, el cerdito, el gato, cualquier animal, incluso una araña si está dibujada de una forma, pues, que les causa empatía. Entonces también un poco es formar a esa generación nueva, ¿no?, que bueno, con los animales no, que los animales sienten, ¿no?, que son como tú, claro, que bueno, que todo lo que tú haces realmente puedes reflejarte en ellos. Claro. Y una cuestión que quería hablar contigo, Cristina. No sé si sientes que cada vez, a manera comercial, las marcas generalistas se acercan a ilustradoras que tratan el tema animal para implantarlos en sus productos. ¿Puedes contarnos, qué opinión tienes tú al respecto? Pues yo la verdad que no lo noto. Yo sé que ha habido casos, pero en mi caso personal, pues, no han acercado a mí, ¿no? A mí se me acercan más, pues, marcas pequeñas, éticas, ¿no?, que empiezan así poquito a poquito. Y aunque sí que he visto que hay marcas que como que intentan, pues, meter un poco el mensaje de los animales, ¿no?, usar animales en sus campañas o en su imagen. De todos modos, pienso que es lo que se ha hecho siempre, ¿no?, porque los animales llaman mucho la atención realmente. A todos nos gustan, aunque no seamos animalistas, todas las cosas bonitas que vemos en las tiendas, pues telas, ropa, cosas para niños, pues llevan animales. Entonces claro, el ser humano siempre se fija en la belleza, la gracia que le hace. Otra cosa es el mensaje, ¿no?, que puede tener una empresa grande, que ahí ya no sé si es un poco por moda, porque se ve que hay una tendencia, pues, hacia eso, y pues saben que pueden como dar una cierta imagen de la ética, ¿no?, de empresas éticas, pero no sé, yo de todos modos creo que mejor dar apoyo a empresas pequeñas, ¿no? Empresas siempre que empiezan desde pues un pensamiento ético, claro, empiezan bien, entonces son las que necesitan nuestro apoyo, nuestro dinero y todo lo que les podemos dar. Sí, totalmente de acuerdo. Cristina, cuéntanos, o si nos puedes contar, ¿en qué trabajo estás últimamente? Siempre suelo estar en varios proyectos a la vez, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy haciendo un logotipo para un proyecto de derechos de los animales. Es una organización con la que ya trabajé antes. Y también estoy haciendo un proyecto de álbum ilustrado mío propio, que lleva mi texto y mi ilustración. Y que, bueno, la historia es pues una historia de dos personajes que son dos conejos, y trata pues el tema de amor imposible y cómo pues uno de ellos, con su idea de amor romántico, pues sufre las consecuencias de ello. Y también estoy pendiente, de momento no está del todo claro, en un proyecto muy interesante que será un libro que si sales era muy polémico, muy políticamente incorrecto, uh-huh. y que se planea pues sacar adelante con crowdfunding. Uh-huh. Y pues hacia rasgos generales, porque no puedo desvelar los detalles y no puedo nos dejas ahí con las ganas. Más, pues a rasgos generales es pues sobre cómo los adultos pervierten los significados, ¿no? De las cosas, que a veces las cosas simplemente son o son inocentes, no tienen ningún significado, y pues un adulto puede cogerlo y usar para fines malos, para sembrar odio, ¿no? Y como los niños pues son inocentes y pues los adultos son los malos, ¿no? En ese caso. Pues nos dejas con ganas, Cristina, nos dejas ahí con el rum-rum, ¿no? Como se dice, con las ganas ahí de ver en qué, cómo se desarrollan estos trabajos en los que estás. Así que, bueno, Cristina, darte las gracias por acompañarnos en este programa y nada, que te mandamos un abrazo enorme y que sigas haciendo muchísimas ilustraciones, mandándoos el mensaje por los derechos animales que te necesitamos a ti y a todas las compañeras ilustradoras. Cristina, muchísimas gracias, encantada gracias. De hablar con vosotras. Un placer, Cristina, un abrazo. Un placer. Al oír la palabra collage se desprende un cierto sentimentalismo nostálgico al imaginar las tijeras, los recortes de revista y el pegamento de antaño. Y no podemos estar más de acuerdo con esta definición de Charles Tournier y con la que queremos dar la bienvenida a Ana Lorente de Tijeras y Poemas. Muy buenas noches, Ana. Hola, buenas noches, Ruth. ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien. Bien, bueno, nos alegramos. Cuéntanos si para ti, como decía Tourné, el collage representa esa nostalgia. Sí, yo creo que sí, porque, bueno, en general la mayoría de gente que hace collage utiliza imágenes antiguas, uh-huh, y pues de libros o de revistas, y en general suele ser así. También, como solemos hacer collage hechos a mano, pues también hay un poco este rollo de collage analógico, uh-huh, y todo esto sí que está envuelto como en un aire nostálgico. Yo creo que sí, porque las texturas, uh-huh, que hay en las fotos de antes no las hay ahora, entonces sí que coincido con eso. Sí, ¿no? Además, yo cuando leía esta pequeña definición de él, me lo imaginaba perfectamente, ¿no? Te imaginaba ahí en una mesita, con tus tijeras, tu pegamento, todo ahí recortado, ¿no? Mirando ahí, sí. Mirando imágenes y revistas y sí, bueno, sí, perfecto. Sí, es bastante así. Sí, aparte es como un poco, no sé, a mí me sirve como meditación y todo, ¿sabes? De hacer las cosas más despacio y que ahora se hace todo mucho más rápido. Claro. De todos modos, también es cierto es, o creo, que ya también empezáis a usar lo que es las nuevas tecnologías, ¿no? O en tu caso no. Sí. Bueno, yo algunos, de hecho, los dos últimos que he hecho los he hecho en digital, porque a veces, por temas de tiempo, pues quiero hacer un collage pues para un día concreto, como, uh-huh, puede ser pues el pasado 8 de marzo, y, uh-huh, a lo mejor no tengo tiempo y, uh-huh, sale más rápido hacerlo en digital, pero, uh-huh, creo que el resultado no es el mismo y me sigue gustando más el analógico, entonces la mayoría de las veces lo hago analógico, pero sí hay muchísimas personas que lo hacen siempre digital, uh-huh, y bueno, es otro resultado que también es interesante. Claro, de hecho tengo que decir que esa ilustración collage que hiciste para el 8M es fantástica. Es decir, invito a todas las personas que nos escuchen a que la vea, porque vamos, me encantaba ver a algunas compañeras además que la ponían de cabecera y bueno, felicidades pues, por ello. Me alegro, gracias. Felicidades. Ana, cuéntanos, ¿qué es Tijeras y Poemas para todas estas personas que nos escuchan y no saben cuál es tu proyecto? Pues Tijeras y Poemas es mi proyecto como ilustradora y collagista, y lo que he buscado desde el principio es despertar conciencia y visibilizar injusticias, uh-huh, en especial sobre la forma en la que tratamos a los animales, uh-huh, y también el tema del feminismo y problemas medioambientales, sobre todo si estos afectan a los animales. Uh-huh. Y bueno, empecé como de una manera más light, sin ser tan crítica, y ahora voy avanzando un poco más hacia la crítica. Uh-huh. De hecho, que sepas que nos gusta, ¿eh?, que cuanto más crítica, mejor. Sí. De hecho, precisamente, quería también preguntarte, porque tus ilustraciones y colas han salido en medios de carácter animalista como El Caballo de Nietzsche, ¿no? Sí. Y quería que nos contaras un poco cómo unes el activismo con tu faceta de ilustradora y colagista, como decías. Sí. Bueno, es que yo creo que el arte es una buena herramienta de crítica social, ¿no? Que es muy buena para despertar conciencia. Uh-huh. Y en concreto la ilustración puede llegar a mucha más gente que un cuadro que está en un museo. Entonces me parece una buena manera de comunicar, y que es un tipo de comunicación que es muy necesario en el activismo, que es muy bueno para transmitir nuestros valores, sobre todo en redes sociales, que es todo muy visual y rápido, y bueno, es un poco esto de una imagen vale más que mil palabras, pues, uh-huh, creo que ayuda mucho al activismo. Uh-huh. Precisamente tú, lo que, bueno, yo ya a título personal, lo que sí veo en tu trabajo es esa gran capacidad, ¿no?, de sintetizar en una imagen, además muy limpia, porque sí es verdad que tu estilo es sumamente limpio, ¿no?, y muy delicado, pues un mensaje muy fuerte, ¿no?, y realmente potente. ¿Cómo es tu proceso de trabajo hasta llegar a esa imagen, Ana? Bueno, es que depende del caso, suele ser muy diferente. Y generalmente sí que pienso en un tema, o bien porque me lo encargan, o bien porque yo quiero tratar ese tema. Uh-huh. Y busco, bueno, pienso la idea, ¿no? Cómo expresaría ese tema. Uh-huh. Y pienso más o menos qué imágenes necesitaría y las busco primero en imágenes, o sea, en libros y revistas que tengo en casa, que he acumulado un montón, sobre todo antiguas, y intento encontrar las imágenes que me servirían para la idea concreta que yo tengo. Uh-huh. A veces no funciona y no encuentro y tengo que tirar de imágenes de internet, libros de derecho. Uh-huh. Pero suele ser un poco así, ¿eh? Antes sí que trabajaba más, pues, más libre y hacía algo que me salía, pero no sé, ahora parto de una idea, uh-huh. pienso con qué imágenes la expresaría e intento buscarlas. Uh-huh. Una... Y suelo tardar más o menos, dependiendo del tema, unos temas me llevan más tiempo y otros menos. Uh-huh. Claro, imagino. De todos modos, vamos, tengo una de tus ilustraciones, o bueno, una de tus piezas, como me gusta a mí definirlas también, muy grabada en mi memoria, y probablemente sea porque además compartimos tierra, por decirlo así, ¿no? Sí. Que es esa ilustración que hiciste el año pasado contra los el año pasado la de los incendios. Sí. Sí, sí. Que además creo que fue una imagen que se hizo viral, si no me equivoco. Sí, bastante, no lo esperaba, sí. Uh-huh. Y sí, la usaron en el caballo de Meet, uh-huh. y a los pocos meses hubo incendios. O sea, en realidad se hizo antes de esos incendios tan grandes de Galicia. Uh-huh. Y claro, no sé, en ese momento creo que la gente estaba muy afectada y tocaba ese tema y sí, se hizo bastante viral. Uh-huh. Y sí. De hecho es una de las que más cariño le tengo. Uh-huh. Compartimos el cariño. De todos modos, justo acabas de decir que la hiciste además antes de los incendios. ¿Puede ser precisamente que también esta ilustración sea esa antesala que tenemos, ¿no? Todas y todos en Galicia previendo lo que va a venir, ¿no? El hecho de... ¿no? Bueno, es sí. algo que a lo mejor mucha gente no comprende, pero que nosotras vivimos allí año sí. tras año. De hecho, bueno, es más que eso. La hice el año anterior, que también hubo incendios, uh-huh. pero no fueron tan grandes. Entonces la hice y pasó un poco desapercibida. Uh-huh. Y después en el caballo de Nit me la pidieron para tratar el tema de los incendios, pero sin haber incendios en ese momento. Y después yeah. de eso volvieron a haber incendios y mucho más grandes. O sea, uh-huh. en realidad fueron en los incendios anteriores, pero que no fueron tan graves. Sí, claro. Es algo que en Galicia tenemos, ya lo sabes, es cada año o casi cada año uh-huh. pasamos por esto y... Y sí, es algo que nos duele bastante. Sí, sí, sí, no, aparte esa imagen de los corzos, ¿no? que pones sí. ahí, y luego que bueno, que es algo que todos los veranos sabemos que nos toca levantarnos o arremangarnos, ¿no? Como decimos, las mangas y salir a los montes a buscar esos animales, que por lo general muy pocos al final sí, quedan no, vivos, no. pero bueno. No resultan. Sí, sí, es que es algo que es un tema que, bueno, ya escribieron el caballo de Nit, sí. Katia Faria y Sepai sobre este tema, que no cuentan como víctimas. Entonces, no. creo que es importante visibilizarlos. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Y retomando un poquito, vamos a retomar un poquito a tu trabajo. Sí. Ahora mismo, Ana, estás tienes una exposición en La Raposa de Poblasec con tus trabajos. Cuéntanos qué pueden ver allí todas las personas que nos están escuchando y de paso ya invitarlas a que se pasen y cuéntanos qué se puede sí. ver, hasta cuánto estará. Pues bueno, yo no suelo hacer muchas exposiciones. Entonces esto creo que es una oportunidad de ver los originales, ¿no? Que es muy uh-huh. diferente y se pueden ver las texturas, están todos hechos a mano, entonces, bueno, es una oportunidad primero para eso. Uh-huh. Y luego digo que no suelo hacer muchas exposiciones, pero La Raposa me parece un sitio muy especial porque tiene protagonismo la interseccionalidad, uh-huh. ya que es un bar vegano y también es librería feminista. Uh-huh. Y entonces pues me encantó para realizar una exposición. Y bueno, hay como una primera parte de la exposición que es más crítica, uh-huh. y se pueden ver colas como el que has dicho ahora de los incendios. Uh-huh. Y después hay una segunda parte que es más positiva y primaveral y que habla un poco del amor uh-huh. hacia la naturaleza y los animales. Uh-huh. Y bueno, yo os invito a todos que vayáis. Está hasta el 13 de abril. Uh-huh. Y nada, están a la venta tanto los originales como varias láminas, uh-huh. varias reproducciones. Y nada, es un sitio que a mí me encanta, así que cocinan muy bien también. Ah, fantástico. Pues entonces hay que pasarse, pero vamos, Sí. tenemos muchos motivos, ¿no? Más allá Sí. de la exposición, pero bueno, inicialmente, principalmente vayamos por tu exposición y ya de paso, pues bueno, si podemos leer y alimentarnos vegano, perfecto. Entonces, Ana, cuéntanos, ¿con qué proyectos estás ahora? Bueno, pues mi idea es seguir creciendo con tijeras y poemas y a la vez de mi trabajo como diseñadora gráfica, que es un poco, también me dedico a eso. Y en el tema de tijeras y poemas, pues estoy empezando ahora a tratar pues, el tema de los residuos que generamos las personas, sobre todo los plásticos, porque este es un tema que dentro del veganismo no se habla mucho, pero en realidad todos los residuos plásticos que generamos están matando muchísimos animales marinos y me gustaría eso tratar ese tema que se ha hablado poco y hay poca conciencia dentro del mismo movimiento. Claro, me encanta que hayas dicho esto porque justo al principio del programa hablábamos con Lara, de la chica de la cinta, y ella también está en el mismo pensamiento que tú. Me parece sí, fantástico que, La conozco y hemos hablado de ella. Pues me parece fantástico además que coincidáis también en esto, es decir, es que se está abriendo un nuevo paradigma y es maravilloso oíros, la verdad. La verdad. Sí. Y además tengo que puntualizar esto, ya lo digo para todas las personas que nos están escuchando, que no lo he hecho a propósito, pero es casualidad que las tres que habéis estado con nosotras en este programa sois gallegas o, en el caso de Cristina, ha vivido en Galicia. Entonces, que conste, quiero dejar en constancia que no lo he hecho a propósito, pero bueno, algo bueno tendremos allí. Sí, al final parece que como que hay más veganos y activistas en grandes ciudades y mira, sí. También hay fuera, sí. La verdad es que sí. Ya, Ana, para finalizar y no robarte más tiempo, cuéntanos tu percepción de precisamente de la ilustración y en este caso también en tu trabajo del collage como arma para la causa animal. Mi percepción, bueno, yo como te he dicho antes creo que es muy importante y creo que es bueno también que en los últimos años que han salido muchísimas ilustradoras y ilustradores que estamos dando voz a los animales y es una forma más de hacer activismo y no sé, creo que es muy positivo y que es muy positivo que haya cada vez más y que creo que puede llegar a la gente mucho más que a lo mejor, no sé, pues otro tipo de campañas, ¿sabes? Más agresivas, no sé, creo que se puede tocar la fibra fácil, ¿sabes? Sí. Claro. Sí, no, básicamente es un llamamiento, ¿no? A utilizar, porque desde aquí, desde la OSA, llamamos a que todas las personas pueden utilizar sus herramientas como... Sí. Método para ayudar a los animales. Pues Ana, de verdad, mil gracias. Invitamos a todos nuestros y todas nuestras oyentes a que se pasen por la Raposa de Poble Sec. Y nada, que esta es tu casa, Ana. Un placer tenerte, la verdad. Y que sigas produciendo fantásticas ilustraciones y colas como estás haciendo. Vale, muchas gracias a ti también, Ruth. Un fuerte abrazo. Chao. Un abrazo. Chao. Como habréis oído, en el programa de hoy os hemos querido acercar el trabajo y las palabras de tres ilustradoras animalistas que utilizan sus mejores armas para luchar por los derechos de los animales. Pero deciros que ellas son solo tres de muchas más personas que utilizan este medio y que os traeremos en próximos programas. Esperamos que disfrutaseis tanto como nosotras del programa de hoy y ya sabéis que Alex Gabasa, estando en los mandos y una servidora, os damos las gracias por acompañarnos durante esta hora. Os deseamos que tengáis una fantástica noche y nos oímos la próxima semana aquí en La Osa Perdida.